Hola, buenas tardes. Bienvenidos Metalheads a una nueva edición de Metal Battle Radio. Harry Runner os habla desde este lado, desde los estudios de Radio Ujo en Asturias. Este quinto programa en esta semana tan importante para Metal Battle, y es que en apenas tres días, pues vamos a desvelar el nombre de los 40 semifinalistas de la edición 2018 de Metal Battle. 4 semifinales, 10 bandas por cada semifinal. Mucho nivel entre los 98 inscritos. Y el jueves por fin desvelaremos los nombres de esos 40 semifinalistas. Haremos el jueves por la noche, a las 11 de la noche, en Diario de un Metalhead. Nos podrás escuchar en esta misma sintonía, estaremos en directo. Aquí Maitane Fernández y yo. Nos desvelaremos esos nombres, las bandas que van a pelear por un slot en Wacken. Esperemos que una de ellas se alce campeona y sustituya a los mexicanos Jet Jaguar, cuyo instrumental usamos habitualmente en este programa. Pero es hora de escuchar a bandas de esta Metal Battle, de esta edición 2018, así que no vamos a perder más tiempo y vamos a empezar con una banda gallega llamada Acid Project. Su segundo álbum se llama Baba Yaga, lo hemos pinchado aquí como el primero. Pinchado aquí, quiero decir, en Diario de Metalhead, claro. Es la primera vez que suenan en el programa de Metal Battle. El tema es Love is Like a Suicide. Son de Ourense, suenan mucho a metal de los 90. Así suenan Acid Project. Save me, step, you've got that day. Ellos son David bajista, Gaby batería, Iván y Bryce guitarristas y Murias voz. Hemos hablado en esta casa de Radio Dujo repetidas veces, tanto en Diario Metalhead como en el programa de Más Madera de mi compañero Ferre. No sé, tan noventas que le gusta a Ferre precisamente. A mí personalmente me recuerda muchísimo a Alice in Chains. Acid Project desde Orense, Y cambiamos de palo y de ciudad. Nos vamos hasta Alicante. Es una banda de metal sinfónico, se llaman Head Over Hell. Tienen a una chica a la voz llamada Rose Mac. Y así suena su tema Sacred Symphony, Head Over Hell, desde Alicante. Lo que estaréis pensando los que estáis escuchando ahora mismo a Head Over Hell. Pero yo no puedo evitar acordarme de Liv Kristine. Rose Mac a la voz. Es Beast al bajo, D Barón a los teclados, D Tremor a la batería y G Chaos a la guitarra. Hay que ver cómo se lo curran en mi segunda tierra en Alicante. Tanto se le ocurran que vamos a ir con otra banda de ahí. Ellos se llaman Kynes Dynasty. El tema es Two Seconds to Forget Your Name. Hace poco estuvieron tocando por Japón y se vuelven a presentar a Metal Battle. Lo vuelven a intentar con Rubén Picazo a la voz, Raúl Alberto Canales al bajo, Venancio Tras a la batería, Alejandro Ramírez a la guitarra y Joaquín Leal a la otra guitarra. Kynes Dynasty desde Alicante. que me unen unos lazos un tanto especiales con esta banda, a pesar de que nunca los he podido ver en directo aún. Hace unos años tocaban un par de buenos amigos ahí, y ya no están. El cariño pues sigue quedando ahí, evidentemente. Kings Dynasty desde Alicante. A ver lo variado que traemos el programa hoy, porque bueno, no tenemos mucho tiempo, pero sí tenemos tiempo para pinchar bandas de todo tipo. Así que vamos a endurecer un tanto el sonido. Seguimos por tierras alicantinas. Una banda de death viking metal llamada Bloodox. El tema, pues Bloodox. Bloodox desde Alicante, la tercera banda alicantina de esta tarde. Tranquilos, que no va a ser todo de Alicante, ¿eh? Tranquilos. Porque ahora viajamos hasta el centro de la península, vamos hasta Getafe, hasta Madrid. Estos son más brutos aún. Hacen deathcore, se llaman Counteract. Juan Joel López a la batería, Ismael Brasero a la guitarra, Alejandro Pedraza a la otra guitarra, Kevin Fenrir al bajo y Sergio Sega a la voz. Deathcore desde Getafe, Counteract, con el tema Movements of Silence. Se llama Los Jóvenes, son de Getafe. Ellos sirven para cerrar el programa de hoy. Nos Recordamos que estaremos aquí el jueves a las 11 de la noche en esta misma sintonía y ese día también en la de Asalto Mata Radio en directo en Diario de un Metalhead con un especial dedicado íntegramente a la Metal Battle y en el que informaremos del nombre de los 40 semifinalistas. Un programa que es casi una tradición, que se había roto el año pasado y que este año pues va a regresar. Así que pues eso, estaremos aquí el jueves a las 11, os esperamos. Estará Maitane, que me ayudará en la tarea, la ardua tarea de leer esos 40 nombres. Así que lo dicho, hasta el jueves, gracias por estar ahí. Un saludo de parte de Larry Runner, que te hablaba. Y eso, que nos oímos. ¡Chao! Always face the curtain with a bow in your arm. Forget about your sin, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. Order. Always look on the bright side of death. Just before your door, your terminal breath. Life's a piece of shit. Look at it. That's a laugh and that's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep on laughing as you go. Just remember that the last laugh is